Me estás volviendo loco. No sé si tropezar otra vez. Quizás sea mi destino. No sé si puedo tocar o solo mirar. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Esa mierda, tal vez me traiga suerte. No sé si me acuerdo de ti, quizás nunca te olvide. No sé si esconderme tras esa sonrisa.